Bueno, partimos. Yo agradezco esta invitación. Me es muy grato estar con ustedes, principalmente porque son temas que generalmente en el deporte, hipócritamente, se dice que el deporte está más allá que la política, más allá que la sociedad, más allá de lo que pueda ocurrir en los pueblos. Y eso es absolutamente una forma, quizás, de no hablar de las realidades sociales que se viven en cada uno de los países y cada una de las situaciones que van aquejando a las sociedades. La cultura, el deporte, la música no están al margen de las vivencias y experiencias de los pueblos, no están al margen de lo que ocurre y las situaciones de existencia de los pueblos. Por lo tanto, son expresiones de las realidades que se van viviendo en cada una de las circunstancias históricas. En el caso específico del pueblo palestino, me contactaron a mí porque había una selección palestina que era en realidad muy precaria, una selección que tenía solo jugadores de los territorios ocupados, y me llamaron para que me hiciera cargo de esa selección. Yo acepté de inmediato, incluso renuncié al equipo profesional que yo entrenaba en Chile y me fui, pero con un tremendo deseo de colaborar desde mi trinchera a este pueblo palestino, un pueblo ocupado, un pueblo usurpado, un pueblo asesinado a diario, cotidianamente, por el imperialismo norteamericano, su instrumento militar, el sionismo, con su base militar denominada Israel, y los reaccionarios árabes que constantemente colaboran con el imperialismo y con el sionismo en contra del pueblo palestino y los pueblos árabes. Mirado así, la primera tarea era mostrar el balón como una bandera de lucha. Y intenté reunir a los palestinos de la diáspora, que no están esparcidos por el mundo entero por su propia voluntad, sino que fueron esparcidos por la expulsión de la ocupación. De modo que legítimamente nosotros teníamos hasta 8 generaciones hacia atrás la posibilidad de reunir jugadores de origen palestino para integrarlo a esta selección. Así yo logré buscar jugadores en todo el mundo. Tenía jugadores del New Revolution de Estados Unidos, tenía 2, Moraz Farid y Shakir Azad. Tenía de Argentina a Pablo Abdala, que era de Rosario, y al compañero Alejandro Naif. Y en fin, había jugadores chilenos, había jugadores de Croacia, de distintas partes del mundo, y también jugadores, obviamente, de Gaza, de Cisjordania. En ese entonces, la selección palestina ya teníamos el primer elemento de importancia, que era unificar al pueblo palestino en su conjunto en un campo de juego. Ahí estaba todo el pueblo palestino, aquel que había sido expulsado y refugiado, aquel que vivía la ocupación en Cisjordania y aquel que vivía el cerco en Gaza. De modo que no había y no existía un lugar en el mundo donde el pueblo palestino estuviera más representado que la selección palestina de fútbol. Mirado desde ese ángulo, nosotros teníamos la responsabilidad ética, moral y humana de solidarizar y, en segundo lugar, de actuar en favor del pueblo palestino. Las primeras acciones fueron, primero, formar una selección con distintos jugadores del mundo que nadie participara en ella a cambio de dinero. El jugador que preguntaba cuánto me van a pagar, ese jugador estaba automáticamente fuera de la selección. Y el cuerpo técnico no recibía absolutamente ningún dólar. Yo nunca recibí un peso de la selección. Y el cuerpo técnico, que estaba compuesto por Guillermo Gori, que era también un preparador físico argentino, trabajó en Newell's. Así que partimos desde ese punto de vista. Porque la entrega, parafraseando un poco al príncipe, ¿no? ¿Se acuerdan de este gran jugador uruguayo que él decía, yo para jugar por mi selección pago. Él no cobraba, o no, que cuando le preguntaron cuánto iba a cobrar, él dijo eso. Yo para representar a mi país pago. O sea, había que hacerlo así. Y esa era la mejor gente. No aquel que a cambio de dinero vestía una camiseta y jugaba. Desde ese punto de vista, nosotros partimos haciendo algunos cambios. La música que colocábamos en el camarín no era ni cumbia, ni reggaetón, ni música árabe, sino que era música de la resistencia. En segundo lugar, entrando al campo de juego, nosotros salíamos con un lienzo que decía en árabe Sanaud y en inglés We will return, volveremos. Entonces, eso fue cambiando. La primera participación nuestra fue en Kuwait, el año en la Copa Afroárabe que se hizo en Kuwait del 2002, que nosotros partimos allí cambiando, como digo, este esquema de funcionamiento. Y dimos un giro también en la calidad deportiva, porque la selección palestina estaban todos felices cuando en el sorteo les tocaba jugar con los palestinos, porque los resultados eran de dos cifras, ¿no? Entonces, esta vez la cosa fue cambiando. Pero más que nada, y la importancia fue de que el giro que le dimos nosotros, el balón como bandera de lucha, significó que de todo el mundo donde nosotros jugáramos, nos iban a visitar y nos iban a preguntar. Y cada vez que nosotros hablábamos, no hablábamos de la selección palestina, sino que hablábamos de una selección bajo ocupación, de persecución, de expulsión, de asesinato de nuestros hermanos palestinos. Desde ese punto de vista, nosotros fuimos cambiando bastante el quehacer de la selección palestina. Y era una forma de darle una alegría a un pueblo que no tenía alegría permanentemente, sino tristeza, bombardeo, ocupación, destrucción, asesinato diario. Diario. Cada vez que usted abre una página, una mujer, un niño, un anciano, un hombre, un joven ha muerto en Palestina. Promedio de asesinato entre 2 y 3 personas diarias. En ese entonces nosotros tuvimos varias problemáticas, y especialmente la problemática que nos tocó ver, que empezamos a ser un elemento de intranquilidad para muchos gobiernos árabes. Empezamos a tener problemas también incluso con la FIFA, porque cuando mataron a algunos jugadores palestinos en el campo de Jabalia, entre ellos también balearon a un jugador de la selección y mataron a uno de la selección. Yo me dirigí a Joseph Blatter, que en ese momento era presidente de la FIFA, y le planteé que por cosas menores, no obstante lo tremendamente demoníaco que era el apartheid en Sudáfrica, Sudáfrica había quedado fuera de la FIFA y no era tolerable que los campos de juego en Palestina fueran bombardeados, sus jugadores asesinados y que la FIFA mirara y se hiciera el ciego sordo mudo. Como también se hicieron ciego sordo mudo algunos gobiernos árabes. Y la verdad que era una lucha bastante difícil, porque nosotros estábamos luchando contra poderes fácticos que nos impedían medios de información, en fin. Por esa razón, cada vez que nosotros hablábamos y teníamos la posibilidad que se nos entrevistase por radio, televisión o un diario, era hablar de la causa palestina. Lo que significaba entrenar bajo ocupación cuando los helicópteros Apache te ametrallaban al campo juego, cuando éramos bombardeados o cuando pasábamos 3, 4, 5 días en la frontera sin que se nos dejara salir y se nos soltaba el mismo día del partido. Sin comida, sin agua, sin una silla donde sentarnos, sin una cama donde tendernos. Y había que dormir en turno sobre los bolsos y todo ese tipo de cosas que nos ocurrió vivir, producto de una sociedad enferma, como es la sociedad sionista, no el judío, obviamente, el sionista, que es un neonazi demoníaco criminal por esencia y forma, que es protegido por el imperialismo norteamericano, tolerado por los reaccionarios árabes y protegido por el mundo capitalista en general a nivel mundial, porque 5 familias sionistas son dueñas del 90% del capital financiero mundial. Y eso explica, para que ustedes lo tengan claro, por qué el primer país que visitó el actual presidente argentino fue la entidad sionista. Fue a buscar un certificado de buena conducta y que obviamente al parecer se lo dieron. Y es lo que ocurre en todo el mundo. Ellos tienen el control absoluto de la banca mundial, lo que les permite bloquear a los países como bloquear a Venezuela, como bloquear a Cuba, a Irán, a Siria, a Irak, como bloquear a Bolivia, a Nicaragua en este momento, y cuánto país se oponga al imperialismo norteamericano. Mirado de ese, y dicho eso, el poder sionista no estaba lejos de la FIFA. Y cuando se planteó la posibilidad de expulsar a Israel de la FIFA, bueno, ahí vino la hecatombe, aparecieron aquellos presidentes de distintas federaciones que fueron llevados a juicio, aparecieron todas las coimas, los cohechos, los robos, la apropiación indebida, que la conocían todos, pero que no hacían nada, miraban para otro lado, y ahí, bueno, cuando apareció que podían sacar al Estado sionista de la FIFA, entonces estos presidentes fueron sacados de las distintas federaciones, y ahí está la entidad sionista que juega en Europa. Dicho eso, es para analizar, ¿no? Ellos juegan en Europa, no juegan en el Medio Oriente. Eso es signo claro e inequívoco que no pertenecen allí. No pertenecen allí. Ellos son colonos que vienen de Moldavia, de Ucrania, de Rusia, Polonia. Ningún presidente de ese estado criminal ha nacido en ese territorio. Todos han nacido afuera. Ningún primer ministro ha nacido allí. Todos han nacido afuera. Todos se han cambiado los nombres para que sus nombres originales europeos fueron cambiados por nombres de carácter bíblico o de origen arameo, que después lo pasaron a denominar origen hebreo. Entonces, esta selección tenía como primera responsabilidad darle una alegría al pueblo palestino, aunque sea en la cancha, y en segundo, dar a conocer la situación criminal de existencia por la cual nosotros vivíamos, aprovechando la tribuna que nos significaba el balón, porque producto del balón a nosotros nos entrevistaban y ahí podíamos tener la posibilidad en directo, de decir lo que nosotros sentíamos y denunciar lo que estaba ocurriendo en el pueblo palestino. No se olviden que gracias a las redes sociales y actividades como la que ustedes hacen, como a esta que me han invitado, gran parte de los crímenes que se cometen contra el pueblo palestino y muchos pueblos del mundo, no solo el palestino, los saharauis, los sirios, los iraquíes, el bloqueo a Irán, el bloqueo a Cuba, Venezuela, como lo he dicho, gracias a estas redes sociales y gracias a estas actividades se puede dar a conocer una realidad que las grandes agencias informativas del mundo ocultan en beneficio de sostener y ser cómplice en realidad de los crímenes del imperialismo. No nos olvidemos que el Estado comunista no es otra cosa que un portaavión y una punta de lanza del imperialismo en Medio Oriente. Entonces, cuando nosotros hablamos de los enemigos del pueblo palestino, tenemos que ser bien precisos. El primer enemigo del imperialismo norteamericano, el segundo el sionismo internacional y el tercero los reaccionarios árabes. Porque también tenemos claro que el pueblo palestino no lucha para cambiar el ocupante sionista por el reaccionario árabe. No nos interesa eso. Tampoco queremos presentar ni creemos que se deba presentar al pueblo palestino como un todo inamovible. Vale decir, y lo digo en este aspecto, por un lado, nosotros tuvimos muchos problemas con la autoridad palestina, no es nacional, es la autoridad que hay colocada ahí en Palestina, cuya policía fue formada por Keith Dayton, un agente de la CIA que aún la conduce, y cuyo gobierno, una vez asesinado a Arafat, no cumple otra cosa que instalar un sistema neoliberal en Palestina, quitarle los fusiles a la gente y cambiárselos por tarjeta de crédito, meterlo a los malls y aceptar la ocupación como algo natural, normal, y que son colaboracionistas. Y digo esto porque por el colaboracionismo yo abandoné la selección palestina. A mí se me llamó para que condujese y dirigiera un partido en Barcelona que se le llamaba el Partido por la Amistad, donde la selección sionista iba a jugar un partido amistoso con la selección palestina. Cuando se me planteó eso, yo les dije que se buscaran inmediatamente otro entrenador, porque esos ocupantes que asesinan a diario a mi gente no son mis amigos. El sionismo que ocupa mi país y que en ese momento tenía más de 7.000 prisioneros políticos en las cárceles, ese cancerbero no era mi amigo. En fin, yo desistí, renuncié y les dije que ninguno de mis jugadores iba a jugar en ese partido. Y ninguno de mis jugadores jugó ese partido. Entonces, pasamos también, y aquí aprovecho de denunciarlo, el colaboracionismo de la autoridad palestina, que ha sido espantoso hasta el día de hoy. En la última guerra, mientras el pueblo palestino combatía, esta guerra que se le llamó el escudo de la espada, ¿no? Por el desalojo que se hacía en Sheikh Jarrah de las poblaciones originarias palestinas, esta guerra que se desató mientras los combatientes palestinos luchaban contra un tremendo poder militar, la Autoridad Nacional Palestina encarcelaba a los jóvenes que se manifestaban en las calles. Entonces, yo no tolero el colaboracionismo, no son parte del pueblo palestino, más bien son enemigos del pueblo palestino. Han hecho ganar al sionismo 30 años han hecho ganar al sionismo de tiempo para incrementar y consolidar más la ocupación. Y el pueblo palestino ha tenido que luchar ya no solo contra todo eso, sino que además se le agregó el colaboracionismo. Quiero ser bastante directo y quiero ser crudo. No voy a adornar palabras, no voy a decir algo que no siento y no voy a decir una verdad que no es verdad, ni voy a decir una verdad a media. Voy a decir la verdad que es a grito y que todos la ven. En este momento las encuestas en Palestina no le dan al gobierno colaboracionista, no le dan más de un 9% de simpatía y por eso que las elecciones las han postergado. Finalmente también quiero decir que en las dos películas que yo he visto sobre la selección palestina, la labor nuestra, la labor de esa selección y en particular la labor del cuerpo técnico que dirige esas selecciones no tuvo más de 2 minutos y algo muy, muy absolutamente tangencial, como que no existíamos. Evidentemente que se nos ocultó deliberadamente y pudiéramos dar la película y revisarla y ustedes se darán cuenta que lo que les digo es absolutamente lo cierto. Pero eso es parte también de cómo se oculta la historia moderna del pueblo palestino, cómo se ocultan los asesinatos de jugadores palestinos dentro de los asesinatos de toda la población palestina. Para no monopolizar la palabra en general, porque sé que hay otros compañeros que quizás querrán y obviamente que van a hablar y decir, quiero terminar diciendo que, y repitiendo que en ese contexto la música, el arte, la cultura y el deporte no están al margen de las vivencias y experiencias diarias de un pueblo, más aún un pueblo bajo ocupación. Y el deportista no es un ser que está al margen de la historia y que está por sobre la historia y que es intocable y que además no puede tener una opinión política. Eso es absolutamente falso. Y finalmente, decir que hay cosas como, por ejemplo, esta, cuando Cristiano Ronaldo, un jugador que era de un equipo sionista, se acercó y le pidió cambiar la camiseta, él le dijo, yo no cambio la camiseta con los asesinos. Esa información recorrió el mundo entero. Si yo lo hubiera dicho, se hubiera escuchado en mi casa, en el equipo y no sé en qué otro lugar más. Pero lo dijo Cristiano Ronaldo y recorrió el mundo. Pues lo bien, debiéramos los deportistas tener muchos Cristiano Ronaldo, muchos. Y de esa manera vamos a hacer un mundo distinto. Porque el jugador de fútbol, el cantante, el escritor, el poeta, es parte de la historia. Y el imperialismo los oprime, los explota absolutamente igual como cualquier otro ciudadano. Y nosotros, lo reitero, luchamos por una Palestina no neoliberal, no queremos una burguesía palestina dirigiendo Palestina, queremos una Palestina sin ocupantes, sin ocupados, sin explotadores, sin explotado, sin oprimido y sin opresores. Gracias.